jardines secretos. Estaría marcando en la sombra el espejo. Estaría llorando al acecho de tu tiempo. Por tus cinco sentidos me podría ir muriendo. El camino a tu lado para mí siempre es nuevo. De la multitud ha vivido hasta el eco. De tu paso en la arena atravesando el desierto. Terminarán atrapándose a ellos mismos.